en El Salvador. Diversas organizaciones en El Salvador están promoviendo una ley que garantice la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. La propuesta busca asegurar el acceso a la justicia, el derecho a la búsqueda de familiares desaparecidos y la repatriación de los restos de quienes fallecen en el extranjero, entre otros derechos. Actualmente se registran al menos 300 casos activos de migrantes desaparecidos. Con más detalles, nuestro compañero Edgar Franco desde Radio YSUCA en El Salvador. El anteproyecto de ley será presentado a los diputados de la Asamblea Legislativa en las próximas semanas. Miguel Deras, abogado consultor de la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, COFAMIDE, explicó que el objetivo de la normativa es velar por los derechos de los migrantes y sus familias, quienes sufren luego que un migrante fallece en el camino, y los mecanismos de búsqueda muchas veces son engorrosos y complicados. Para nosotros es fundamental de que los derechos de las personas migrantes y sus familias queden debidamente establecidos en una ley. Tenemos algunos derechos que son comunes, ¿verdad? Como el derecho a la verdad, el derecho al acceso a la justicia, pero también queremos innovar como el derecho a la búsqueda, que las familias tienen el derecho a buscar a sus seres queridos, y eso debe quedar establecido en la ley, no debe quedar tácito o a libre interpretación. También hemos colocado el derecho a una repatriación digna. La experiencia del comité pues siempre ha mostrado que las repatriaciones en El Salvador son una experiencia traumatizante para las familias, pues no obstante recibir los restos de su ser querido fallecido y quizás no recibirlo completo, es traumatizante, y además de ello recibirlo en la zona de carga del aeropuerto internacional es peor. COFAMIDE contabiliza 300 casos activos de personas migrantes desaparecidas y desde el año 2000 ha resuelto otros 125 casos entre personas encontradas vivas y otras encontradas muertas, cuyos restos han sido entregados a sus familiares gracias a las pruebas de ADN. Ovidio Mauricio, de tutela legal doctora María Julia Hernández, manifestó que muchos salvadoreños en su ruta migrante desaparecen o son detenidos. Por ello, proponen una ley que integre varias instituciones que apoyen en la búsqueda de los migrantes. Pues se haga un cambio en esa política de parte del Estado, de parte del gobierno, a apoyar a esta población, ¿verdad? No hemos visto actualmente en estos hechos que están ocurriendo sobre las deportaciones masivas una posición clara del Estado, ¿verdad?, para ayudar al migrante. Entonces esta ley creo que va a venir por lo menos establecer algunos principios, algunos derechos humanos que el Estado debe de respetar, ¿verdad?, y que el Estado debe de promover. Entonces eso es lo que se busca en la ley. Por su parte, el representante del Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, Gisimosa García, aplaudió la propuesta, pues remarcó la importancia de tener una ruta para apoyar a los miles de migrantes salvadoreños. Nosotros como INSAMI realmente acompañamos esta moción, este proyecto, porque sabemos todo lo que es la tragedia que viven los familiares. Y además que no solo, también se hace posible que se pueda establecer una ruta a través de las organizaciones de la sociedad civil, cuál es el abordaje también de las personas migrantes, incluso retornadas, no solamente de los familiares. Sabemos, solo en riqueza, son 8.500 millones de dólares que generan nuestros compatriotas fuera del país. ¿Por qué no tener un mecanismo y por qué no tener fondos para poder establecer tanto el reparo y como el abordaje de las personas migrantes retornadas? Ovidio Mauricio añadió que hasta la fecha, y pese a las medidas impulsadas por el gobierno estadounidense, El Salvador no ha tomado una postura frente a las masivas deportaciones que se podrían producir desde los Estados Unidos. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco.